pena. Pregunto por él y que anda por otra tierra. Muchos me responden, ya pide que no lo han visto. ¿Será que se esconde? Porque ella está muy viejito. Otros dicen que se ahogó en la playa de Marbella, cuando se bañaba y gozaba un tipo con su morena. Otros me responden que reside en Venezuela, que está vivito y coleando, cortando rabo y oreja. Contesta Fidel, que yo quiero estar seguro, pues que no quiere salir, porque está viejo y barbudo. Contesta de donde esté, aunque las penas te alejan, porque todo Cartagena quiere saber de Fidel. Quieren saber de Fidel. Quieren saber de Fidel. Que yo quiero estar seguro, pues que no quieres salir, porque estás viejo y barbudo. Contesta de donde esté, aunque las penas te alejan, porque todo Cartagena quiere saber de Fidel. Quieren saber de Fidel. Quieren saber de Fidel.